Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, bienvenidas a un nuevo directo en el que vamos a hablar de reprogramación del subconsciente, un tema interesantísimo de la mano de un experto, una persona a la que damos la bienvenida ya y la que le agradecemos muchísimo su presencia aquí en Mindalia Televisión. Bienvenido, Víctor Brosa. Hola, ¿qué tal? El placer es mío, muchas gracias por invitarme, es un honor, de verdad, y ojalá todo esto pues ayude a despertar más y más conciencia para que podamos ir poniendo nuestro granito de arena, ¿no?, en este mundo de verdades únicas. Pues muchísimas gracias, insisto. Y mi primera pregunta, antes voy a dar la bienvenida también a todos vosotros y a todas vosotras que estáis introduciéndoos en el chat para hacer vuestras preguntas, para también hacer vuestras aportaciones en forma de pregunta o de cualquier comentario que pueda enriquecer esta conversación en torno a la reprogramación. Y Víctor, esa es mi primera pregunta. ¿Qué es la reprogramación del subconsciente y cómo puede influir en nuestras vidas? Bien, voy a intentar explicarlo de forma muy, muy simple, a ver si soy capaz. Porque mucha gente habla del subconsciente y no sabe de qué habla. De hecho, antiguamente el subconsciente era como una entidad misteriosa. Pero gracias a Joe Dispenza y a mucha gente que ha estado investigando más en la parte biológica, nos hemos dado cuenta, ¿no? Se han dado cuenta, mejor dicho, yo simplemente aprendo de ellos, que lo que llamamos mente subconsciente es el sistema nervioso. Es decir, el sistema nervioso maneja información por nosotros, digamos que ordena los datos, la información que desde el ADN, los ancestros, toda la información que ha ido captando tu niño cuando estaba gestando, cuando creció hasta los 7 años, se ha ido programando de todo eso. Es como una grabadora que se va programando y entonces esa programación, ese sistema nervioso la va replicando. Bueno, se ha programado y como el ordenador, ¿no?, va replicando. Cada vez que tú das un botón, pues se pone en marcha y pone en marcha lo que tiene programado. Entonces, cuando nos damos cuenta de que la informática copia bastante a la biología y que la biología es la verdadera puerta a nuestra tecnología real, porque aunque parezca una locura, la biología es muy poderosa y esa mente subconsciente, ese sistema nervioso bien programado, nos podría llevar a lugares extraordinarios, como hay tanta gente en el mundo que hace cosas extraordinarias, ¿no?, que nadie podría soñar. Pues ahí está, ¿no? ¿Cómo puedo programar las creencias, los sistemas de creencias, los patrones que hacen que yo vea la vida y perciba la vida de una manera y, por tanto, maneje esa vida de esa manera? Porque al final la vida, lo que llamamos vida, lo que llamamos nuestra realidad, es una percepción filtrada por nosotros. Es una proyección hecha por nosotros. Antiguamente decían que todo estaba fuera y que se reflejaba dentro de nosotros. No, es al revés. Lo de fuera es un reflejo de lo de dentro. Esto lo dicen todas las tradiciones, además. Y básicamente se trata de que tu filtro va a decidir cómo es tu realidad. Entonces, todos tenemos una realidad similar, porque hay un inconsciente colectivo, pero realmente cada uno, en función de sus creencias, de lo que valida y no valida dentro de esa mente subconsciente, más allá de lo que tú quieras pensar conscientemente, esos 5 minutos que estás consciente respecto a los 95 que no, porque casi todo el tiempo estamos actuando en inconsciente, pues lo maneja esa mente subconsciente, ese sistema nervioso, pues es eso que decimos, ¿no? Ostras, yo quiero cambiar y no puedo, no tengo voluntad, no, estoy programado. Si yo cambio el programa del ordenador, pues saldrá lo que tiene que salir, pero claro, si no voy al disco duro, pues lo mismo con nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esa carga espiritual, ese poder espiritual que somos, debería de poderse descargar al cuerpo para manifestar eso aquí y poder desarrollarnos desde aquí. ¿Pero qué ocurre? Que el cuerpo crea interferencias debido a las creencias y los hackeos que hemos ido recibiendo. Eso se puede desprogramar. No digo que sea un chollo, que se haga en 2 días, digo que se puede aprender a hacer y que se puede hacer y que se hace de muchas formas. Nosotros nos dedicamos a esto aplicando precisamente el arte no es bailar y cantar, el arte para nosotros es la creación en estado puro, o sea, somos creadores, lo que pensamos, sentimos, deseamos y hacemos marca nuestra vida, marca lo que es la realidad que nosotros vivimos y tiene que ver con nuestro filtro. Nosotros tenemos una cosa que se llama disonancia cognitiva. Como estoy programado de una manera, voy a defender esas creencias a muerte, ya lo veis, ¿no? Si no piensas igual que el otro discute contigo, porque en realidad son creencias discutiendo contra creencias, son algoritmos. Entonces, tu ordenador no te va a hacer caso hasta que no entres al disco duro, pues lo mismo, ¿no? El otro no te va a atender, no te va a entender, se va a poner a la defensiva porque estás poniendo en cuestión su sistema de creencias a través del cual se basa su existencia. Si yo no puedo sostener mis creencias, ¿quién soy? Si yo soy mis creencias. Entonces, la clave está en entender todo esto, desarticularlo y poder permitirte lo que no te podías permitir. Yo con 27 años miraba la ventana para tirarme, no quería vivir, no sabía cómo vivir, estaba con un montón de problemas. cuando aprendí a desprogramar eso, conseguí con el tiempo crear la vida que siempre soñé. Observé cómo lo hice, aprendí de mucha gente, aprendí de mi experiencia y ahora lo tratamos de compartir y enseñar. Y al final es un tema es bastante lógico, ¿no? Hablamos otra vez de los ordenadores. O sea, es que pelear contra un programa, contra un ordenador, es tan absurdo como pelear contra el programa de un perro que quiere hacer pis ahí en lugar de aquí. Ya, pero ¿cómo podría yo lograr meter la información en ese perrito o en ese ordenador para que hiciera lo que yo quiero? Pues bueno, ahí hemos de ser hábiles. Lo bueno que tenemos es que esta mente subconsciente, este sistema nervioso, como tiene unas características, y si tú las conoces, sabes cómo entrarle. La característica principal es que cree real todo lo que experimenta y vive y siente. Por tanto, hay que entrarle eso ahí. Eso es lo que hacen con nosotros en la manipulación, digamos, social, todo lo que llaman ingeniería social, es decir, desde las películas, telediarios, o sea, crean un tipo de articulaciones, de movimientos con el lenguaje, con las escenificaciones, para que mientras trabajan en el hemisferio izquierdo con el lenguaje, o sea, son como dogmas que van metiéndote por repetición y alto impacto emocional, te van haciendo sentir. Entonces, hay un momento en que uno, si no es muy fuerte y lo tiene muy claro, se deja empapar por eso y al final todo el mundo cree eso porque se lo dijeron de niño en los programas educativos, en los programas, no son programas, programas universitarios, en los programas de televisión. Y esa es la realidad. O sea, en el 2020, no quiero tocar el tema porque sé que es peliagudo, pero había un médico que salió una vez en una radio hablando que él se informaba. Que él se informaba y le preguntaron dónde, en la televisión, en las noticias. Un médico se informa en las noticias, en serio. Entonces, claro, a partir de ahí entiendes, ¿no?, muchas cosas y hay que tener paciencia porque las programaciones son programaciones. Tengo que tener paciencia con mi perrito, tengo que tener paciencia con mi ordenador, pero sí ser inteligente y aprender cómo desprogramarlo. Y lo primero que vamos a hacer es desprogramarlos nosotros. ¿Para qué? Para que nuestras creencias no nos posean también, porque las tenemos y las necesitamos. Precisamente de eso te quería hablar, Víctor, en cuanto a que cuando sabemos que existen las creencias y sabemos que esos programas están incorporados bien a través de nuestra propia experiencia o bien de experiencias adquiridas a través de la educación, la información, la desinformación, en fin, de todo esto que nos rodea, lo importante no es tener o saber que tienes o no tienes creencias, porque eso va prácticamente en los genes, nunca mejor dicho, sino cómo identificar las creencias. Es decir, cómo podemos identificar estas creencias limitantes que nos están frenando para poder cambiar el programa. Primero, identificarlas. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, lo principal es mucha humildad. Yo solo sé que no sé nada. Yo sé que soy fruto de unas creencias. Y sobre todo responsabilizarme de mi vida. O sea, lo más difícil es ser humilde para poder salir del bosque y ver lo que te ocurre y exculpar a todo lo que tú culpas, incluido a ti mismo, y empezarte a responsabilizar de tu vida en lugar de culparle. Es decir, yo soy responsable de mi vida, que no culpable. Es decir, yo recibo una vida que tiene que ver con unos programas o herencia que yo recibí y que yo construí o se construyó en mí, da lo mismo. Pero bueno, si creemos en algo espiritual, también creemos que sea algo espiritual, que somos nosotros o parte de nosotros en un estado de conciencia ampliado, de alguna forma ha querido estar aquí. O sea, esa conciencia que somos más allá de este tiempo y este espacio, tonta no es. Si estamos aquí viviendo a través de este avatar, que no somos nosotros, pero es nuestro vehículo sagrado para poder vivir aquí y hacer algo interesante, aparentemente interesante, ¿no? Que es, pues, experimentar algo, supuestamente yo tengo que confiar en esa vida, en esa conciencia que me habla todo el tiempo y escucharla. Hay interferencias, son creencias, no me dejan, no me permiten hacerlo, pues tendré que ser humilde y tratar de salir del bosque, dejarme tocar por esa conciencia, ir al corazón en lugar de estar tanto en la cabeza, tratando de resolver lo que mi mente va a decidir por mí, porque la cabeza la maneja, el poderoso cerebro lo maneja la mente subconsciente, que es el sistema nervioso. Está comprobado, engaña a las células para que engañen a tu cerebro. Entonces, básicamente, esos 5 minutos, ese 5% que estoy consciente, no va a poder contra mi 95% de inconsciencia y programas. Pero eso 5% lo puedo utilizar para entrar al subconsciente a transformarlo. Pero tengo que ser humilde. Esa humildad requiere de varias cosas. La primera, como digo, salir del bosque y observar que tengo patrones, que no soy culpable. La segunda cosa, quitarme la culpa y responsabilizarme. Lo que sea que esté sufriendo, viviendo mi vida, tiene que ver con algo que yo puedo transformar. Si me responsabilizo, podré aprender a hacerlo. Y la tercera, ver quién lo ha logrado y aprender de lo que piensan, sienten, desean y hacen esas personas. Pero claro, si tengo unas creencias determinadas, yo quiero hacerlo a mi manera, me pondré en contra de que lo ha logrado. Pero el que lo ha logrado y te enseñará cómo lo logró, porque tiene que ver con lo que piensa, siente y cree. Y no queremos transformar nuestras creencias, queremos el resultado sin transformarnos nosotros. Porque las creencias que no son las nuestras nos crearán una confrontación. Esas confrontaciones que las tenemos dentro igualmente porque las heredamos de ancestros, de información súper compleja que está peleando dentro de nosotros, ya nos polariza dentro, ya nos destruye dentro. Lo que pasa es que fuera lo vemos y no lo vemos dentro. Entonces, dentro estamos peleando. Papá y mamá pelean, el tío y la tía pelean, todo lo que se asocia a nosotros, porque el inconsciente asocia, no es lógico, no es racional, pero asocia, se asocia a mil cosas y dentro tenemos una guerra. Entonces estamos fuera señalando con el dedo y dentro tenemos la guerra que tenemos que resolver. Cuando resuelves esa guerra, porque te vas al corazón y empiezas a salir del bosque y ves los programas que te poseen, dices, estoy poseído por programas. A otro nivel son entidades, a otro nivel son egregores, da lo mismo, pero son programas. La Matrix, al fin y al cabo, son programas. Los programas no son buenos o malos. Dependerá de si te llevan al resultado que tú quieres o que te pide el corazón o no. Porque al final, oye, si un programa me invita a que el corazón lata de puta madre, no es un problema. El problema es que el programa no me deje latir mi corazón. Entonces yo tengo que ver qué programas me convienen y cuáles no. Tengo que ser humilde, tengo que salir de ahí y aprender de los que tienen resultados y me pueden enseñar. ¿Qué hacemos cuando vemos a alguien que lo logra? Si no estamos saliendo del bosque, si no estamos haciendo ese ejercicio de introspección y de humildad, lo atacamos. Si he descubierto tal cosa y quieres advertir a los otros, no, atácalo, es el mal, porque no piensa lo mismo que los demás. Pero yo os digo que yo lo resolví. No, esto es malo. ¿Por qué? Porque, uno, se nos manipula fácilmente a través de las creencias, se nos estudia mucho, sabe que maneja el poder cómo funcionamos, son años de estudios, y nosotros caemos porque no entendemos cómo funcionamos. Y caemos una y otra vez. Los que estamos más atentos decimos, espera, que parece que siempre es lo mismo. Voy a ver qué pasa. Esa humildad es la necesaria, pero es difícil. Porque cada creencia que te confrontan, por mucho que tú hayas logrado abrir, pues te puede cerrar otra vez. A mí tampoco me gusta que me demuestren que yo llevo años equivocado. Momentito que he tenido, y es difícil. Víctor, ¿me escuchas, no? Sí, ahora sí, perdona. Bien, perdona, que he tenido un cambio de altavoces. Quería preguntarte también, en cuanto a lo que acabas de hablar, parece que todo suena como muy mental, aunque todo está muy mezclado. Las creencias también se manifiestan y de una forma importante a través de las emociones y de los no solamente de los patrones mentales, sino también de las emociones, y eso duele. Entonces, ¿cómo podemos de alguna manera dejarnos influir menos por esas emociones? Porque a veces un ruido mental se puede cambiar incluso por otro ruido mental, pero una emoción es difícil de salir de ella cuando entramos en un bucle. ¿Cómo manejamos esto? A ver, el tema es que cuando hablamos de mente nos vamos a la cabeza. Y cuando hablamos de emociones, nos vamos a... Es decir, es la guerra entre la mente y las emociones. Y eso es un paradigma que también nos polariza. Porque realmente todo es psíquico. Es decir, la construcción nace de un psiquismo, de una mente que está programada para crear algo, ¿vale? Pero esa mente está asociada a estados emocionales. Porque de hecho tú no puedes programar tu subconsciente sin estados emocionales. Es decir, a base de repetición y estados emocionales. Emoción no solamente es un desborde emocional. Emoción es un sentir muy sutil... O es una convicción que voy sintiendo respecto a algo. Es decir, yo puedo ser programado como un robot, pero como eso se crea en normalidad y esa normalidad es sentida por mí como normal, esa normalidad la implemento. Es decir, no es tan sencillo como controlar emociones, no reprimirlas, es aprenderlas a manejar. Y hay que entender que mente y emoción van juntas. Es decir, lo único que cuando mi cuerpo siente es cuando mi cuerpo somatiza, cuando mi cuerpo se pone en marcha para dar respuesta a eso. Pero eso viene del mental. Pero el mental no es la cabeza. O sea, muchas veces queremos resolver desde aquí. Y el problema es que esa mente está en nuestro cuerpo, es el sistema nervioso, y está fusionada con nuestros estados emocionales. De hecho, esa mente activa emociones para proporcionar energía que genere activación en programas determinados. Entonces, el tema es cómo manejo mis creencias para que active el cuerpo las emociones necesarias para que yo pueda activar los programas que me convienen. Y eso pasa en el cuerpo, no es aquí. O sea, el pensar no está aquí. El cuerpo ya piensa, ya tiene el programa. Entonces, ¿cómo yo paso este pensamiento de aquí al cuerpo usando la emoción? Porque es como se programó. De hecho, se programó de los 0 a los 7 años de edad. No éramos mente racional ni analítica. Así que hay una confusión porque tratamos de hacerlo desde la cabeza y, sobre todo, pensad que el hemisferio izquierdo está creado para proteger tu configuración. Por eso quiere tener razón, no la verdad. No quiere saber la verdad, quiere tener razón porque protege tu configuración y buscará razones. Pero el hemisferio derecho es el cargado de las emociones. Es el que se puede programar, pero también es el que se altera emocionalmente, el que reacciona emocionalmente para que esa carga emocional convenza al cuerpo de activar un programa que luego la mente racional justificará. Entonces, hay que entender que esto es más profundo que esa parte como más superficial de mente contra emociones. No, es que las dos son manejadas por la mente subconsciente. La mente subconsciente es puro estado emocional. O sea, el sistema nervioso siente. Y como siente, maneja la información en función de lo que siente, que siente mucho más que lo que podamos sentir racionalmente, siente todo, registra todo, capta todo y decide lo que es esa realidad en función de su pasado, todo lo que almacenó, todo lo que tiene de los ancestros, del linaje, del ADN, vamos, la información más todo lo que se programó en mi infancia. Y lo replica porque está protegiendo esa configuración y la está replicando porque está grabada en él. Entonces, todo eso tiene que ver con un viaje no solo mental. Obviamente, yo tengo que desconfigurar la mente, pero para eso tengo que viajar al cuerpo que tiene que sentir. Entonces, la clave está en sentir diferente para crear diferente, porque si solo pienso diferente, no voy a crear diferente. Por tanto, repetir frases y cacarear como gallos y estar todo el día con frases y con acciones conscientes no me va a entrar al inconsciente. De hecho, nos programan a través de ondas, estados cerebrales alfa, delta, zeta, gamma, o sea, no en estado beta, que es cuando estamos conscientes. Ahí no entra nada. Pero precisamente esos estados tienen que ver con cuando vemos películas, cuando vemos series, cuando estamos relajados, cuando comemos mientras vemos el telediario. Yo no lo hago, pero hay gente que sí. Cuando estamos, pues yo que sé, haciendo cualquier cosa y todo eso que hay en el subliminal va entrando. Entonces, es muy delicado porque somos una maquinaria muy poderosa, pero también muy fácil de manipular, precisamente por el poder que manejamos sin saber que lo tenemos ni que lo manejamos. Entonces, bueno, es dar pasos, pero sí, claro, las emociones son súper importantes porque nos programamos por repetición y alto impacto emocional. Y además todo eso que nos metemos dentro de la mente subconsciente tiene que tener una justificación racional, porque si no la razón va a justificarlo en contra. ¿Cómo lo logramos? Pues a través de figuras de autoridad, a través de figuras que admiramos, a través de donde ponemos la fuerza, la atención y la veracidad. El problema es cuáles son nuestros referentes. Por eso hay tanta gente que tenemos que entenderlo. No van en nuestra contra. Los que estamos un poquito más abiertos, simplemente hemos abierto algo y a ellos les asusta, y los que sus líderes de opinión, los que les aseguran las cosas porque son los que saben, les cuentan que estamos engañando. Entonces, nos enfrentan, pero básicamente es que ellos lo creen. No hay tan mala gente en realidad. Hay fanatismo porque la creencia está defendiendo la configuración y uno cree que es lo que cree que es. O sea, yo soy lo que me define, con lo que yo me he identificado, pero todo eso nada más que es algo que, como naciste aquí y como naciste donde naciste, se marcó en ti. Naces en China, en otra familia, y pensarías otra cosa. Pero no caemos en eso. Y bueno, es un tema fascinante. Para mí es mi vida. De hecho, yo soy muy sugestionable, por eso empecé con esto. Yo me tomaba un medicamento cuando todavía me medicaba con 26 años. Estaba siempre enfermo y con mil cosas. Tengo familia de médicos también, de abogados, de gestores, de clase media alta, muy racionales, muy... Bueno, ahora hay gente que se va abriendo más, ¿no? Y para mí todo esto era un mundo imposible, ¿no? Yo era como ellos, de hecho. Y me miraron todo y dijeron: Víctor, tú lo que pasa es que lees un medicamento y te pasa todo. Te lo empiezas a tomar y aunque no lo has tragado, ya te pasan todos los efectos secundarios. Tú te sugestionas. Y me mandaron al psicólogo, al psiquiatra, y digo: pero yo lo rijo bien. Esto es que tengo un superpoder que no sé manejar. No, esto es que algo pasa, no entendemos. Y al final, pues, mi maestro me enseñó que todo lo que yo ponía en contra mía lo podría resolver dentro de mí. Y así empezó mi viaje, a base de tortas, porque yo estaba casi muriéndome, claro. Realmente una postura a dedicarse a uno mismo sería la de ser un buen observador con altas dosis de humildad, por perdonarte a ti mismo por de alguna manera no ver siempre lo que te exiges ver porque está todo muy confuso, porque cuando empezamos a poner una capa encima de otra y encima de otra, las personas que están escuchando en este momento, puede que ocurra, pues les chirría mucho porque dice: es muy difícil todo esto, es titánico, realmente no se puede hacer. Pero yo creo que es más sencillo, Víctor, es generar una actitud bondadosa hacia ti mismo y hacia los demás en cuanto a que eres un observador de todo el proceso que ocurre y no involucrarse tanto para creerse tan importante como que te está pasando algo que a los demás no les pasa. Es decir, identificarte con el resto de seres humanos que están en tu mismo camino y finalmente no querer ganar la batalla por alguien, ni tú por ese alguien, ni que ese alguien haga algo que tú crees, como te pasó a ti en el principio, importante y te peleas con él. De esta manera viene una pregunta que nos llega no dice desde dónde, pero es Verónica. Pregunta si se puede ayudar a otro que pueda empezar a responsabilizarse, porque se trata de eso, o es tiempo perdido, dice Verónica. Bueno, depende. Yo soy partidario de que te ayudes a ti mismo primero. Es decir, si nosotros nos podemos sostener por nosotros mismos, aprendemos a manejar nuestras emociones, que no reprimirlas, pero manejarlas, sostener el sufrimiento, el dolor, la frustración de una forma sana. Porque yo puedo expresar mi frustración, mi oscuridad en un entorno protegido, sin hacer daño a nadie, pero sin reprimirme. Porque si yo me trago la emoción de ira, pues se va al hígado. Si me trago la emoción de tristeza, se va a los pulmones. No, ni tragármelo yo ni vomitarlo a los otros y pedir perdón cuando lo hagas porque somos humanos, ¿no? O sea, la humildad para mí no es bajar la cabeza, no es decir soy muy pequeño, sino todos somos muy grandes, somos dioses y diosas, somos hijos fractales de la divinidad, pero hay que recordarlo y hay que entender que todos estamos en el viaje. Que hay gente a la que no puedes ayudar porque tú no puedes contigo. Un ciego no puede ayudar a un cojo. Pero si yo voy encargándome de mí y empiezo a resolver mi vida cotidiana y empiezo a manejarla mejor, yo podré entonces tener la capacidad de gestionar a otros. Y esos otros obviamente tienen que estar responsabilizándose. De hecho, cuando nosotros enseñamos en nuestras formaciones, tratamos de que sea gente que se responsabilice. Si no, ya tenemos una parte gratuita para inspirar. Pero cuando tú no te pones en serio en eso, mucha gente dice quiero cambiar, pero no quieren cambiar porque no quieren poner nada a cambio. Y la vida siempre te pondrá algo a cambio. O sea, renunciar a ser el niño que está con papá y mamá es salir de casa y buscarte la vida. Renunciar a la vida de adolescente es centrarse y empezar a generar un tipo de vida determinada. Toda la vida siempre te pedirá renunciar a algo para conseguir algo. Entonces, debemos de ver lo que estamos dispuestos a soltar y a tomar. Mucha gente quiere cambiar, pero no quiere cambiar. Dice que quiere, pero no está dispuesta a poner lo necesario, ¿no? Para mí esa es la humildad. Realmente la humildad es esa y no tanto bajar la cabeza y no soy nadie, no, al revés, somos dioses, pero hemos de ser humildes como Hércules en la mitología, que siendo hijo de un dios tuvo que demostrarlo en 12 pruebas. Curiosamente 12 pruebas como lo que es el ciclo solar, ¿no? Porque al final tiene que ver con eso. Yo soy el sol, yo brillo, pero al mismo tiempo tengo que aprender los ciclos una y otra vez porque al final tengo que entender que yo hay caídas y subidas. Y yo no puedo caer ni en la prepotencia cuando estoy muy bien, y en la falsa humildad y la autodestrucción cuando estoy mal. Yo tengo que tratar de crear una vida regular en donde, como decía Wilhelm Reich, todo es pulsión y la clave está en el equilibrio entre la luz y la oscuridad, entre el equilibrio entre lo que tomo y lo que suelto. Pero claro, nos polarizaron, nos enfrentaron, nos dijeron que había un bien y un mal y claro, ¿quién determina que es el bien o el mal? Ese es el problema. Todo el mundo se agarra la bandera del bien contra el mal, pero el mal es el otro, el que piensa diferente. Y ahí nos polarizaron, nos rompieron y nos destruyeron los dos hemisferios que tienen que trabajar juntos y están trabajando en contra, ¿no? Bien, hemos de ordenar esto dentro de nosotros. Entonces, yo no ayudaría a nadie, yo en todo caso inspiraría. Es decir, yo le digo a muchos amigos míos que dicen, me gustaría lograr lo que has logrado tú. Les digo, pues, fórmate, tengo formaciones. No, bueno, claro, pero es que, claro, yo no tengo tiempo. ¿Ves cómo no quieres poner nada? Como eres amigo mío, quieres que yo te haga clases particulares, pero yo tengo un tiempo determinado y quiero enseñar a mucha gente a la vez. Métete ahí, soy tu amigo, ¿no vas a pagar algo por aprender con tu amigo y encima me pones valor a mí? ¿Por qué? Porque eso es un filtro, ¿no? Y como otros muchos filtros, ¿no? Hay gente a mi alrededor en el pasado que quería ayuda, pero no querían ayuda. Querían poner el hombro, desahogarse y seguir. Entonces yo decía, yo no soy un cubo de basura. O sea, tú sostén tus cosas, aprende a hacerlas y me compartes tus resultados. ¿Por qué tenemos que buscar al otro como un cubo de basura en el que yo me desahogo y luego sigo igual? No tienes que aprender a gestionar tus emociones y compartir tus logros, tus éxitos, porque no se trata de pensar positivo nada más, se trata de ser una vibración constructiva. Y eso no está aquí, está en el cuerpo. Si no puedes asumirlo, trabaja tu oscuridad, desarróllala, aprende a sostenerla, a darle respuesta y me compartes tus resultados. Entonces, no estamos educados para todo esto. Y se puede aprender. Nosotros lo enseñamos. Lo que pasa es que lo enseñamos de una forma muy nuestra porque es lo que nos lleva a los resultados a nosotros. Hay muchas otras. Obviamente, hay muchísimas vías. El tema es que tenga resultados. El tema es que no nos autoengañemos y porque hacemos cuatro dinámicas y cuatro rituales y cuatro cosas y estamos en buena disposición, no reconozcamos que tenemos una oscuridad que se nos arma y podamos darle respuesta para que no nos pille por debajo. Y ese es el problema de la espiritualidad, que muchas veces, digamos, deslumbrada por la luz, se olvida de que esa oscuridad está actuando debajo. Entonces, como decía Carl Gustav Jung, tanto crecen tus ramas, tanto crecen tus raíces. Y tienes que manejar la luz y la oscuridad para crear ese equilibrio en donde ni la oscuridad es mala ni la luz es buena, sino que los dos son la vida. Porque cuando están en el equilibrio, yo cuando estoy en el equilibrio soy un tío cojonudo. Pero puedo decir que no y puedo decir que sí y no es personal, no es para hacer daño a nadie. Pero cuando yo estoy en mis 5 minutos de ofuscación, yo puedo ser un cafre. Si tú agarras esos 5 minutos y los pones todo el tiempo, 24 horas en Víctor, Víctor es un animal. Y cuando yo estoy muy conectado, conectadísimo, que no me acuerdo ni de comer, quizás soy cojonudo, pero claro, si yo mantengo eso en el tiempo, me convierto en alguien que se despista y se desconecta tanto de la tierra que me voy volando y ya igual me muero por el camino sin saber dónde estoy. Entonces, es muy importante poder unir lo que separamos en nosotros para crear un equilibrio muy difícil de equilibrar. Por eso un navegante no deja nunca el timón, porque aunque va equilibrando el barco, viene otra ola y te lo va a desequilibrar. El trabajo es estar navegando tu barco, sabiendo a dónde vas, entendiendo que tú tienes que estar en tu timón y que si te despistas solo tienes que volver al norte porque sabes a dónde vas. Todo eso es muy importante. Y después, cuando yo empiezo a navegar mi barco, puedo enseñar a otros a navegar si quieren. Pero no puedo estar tratando de ir a otros a enseñarles cosas cuando yo no he resuelto lo mío, porque eso es crear, bueno, lo que hace la gente, salimos todos a la calle porque unidos lograremos tal cosa, pero tú solo lo has resuelto en tu vida cotidiana. Mira cómo tienes tu vida. Entonces, vete a casa, resuélvelo y comparte el resultado de tu camino y ahí sí puedes aportar, porque son experiencias que igual no son la misma que la mía, pero me da un punto de vista que te sirvió. Pero claro, si son teorías todo, nos encontramos muchas teorías juntos con muy buenas intenciones y luego todo el mundo se empieza a pelear. Ya lo hemos visto que pasa esto, ¿no? Y es delicado, pero bueno, hay que irlo andando. O sea, somos humanos también. Hay que... Esa es la humildad también. Vamos aprendiendo y pidiendo perdón en el camino. No es un... Claro, es una tendencia también de la espiritualidad, en su, de forma general, el buenismo, ¿no? Es decir, tenemos que ser buenos para todo porque somos espirituales y si no somos buenos y no nos cabreamos o no nos enfadamos, ya no somos espirituales, ¿no? Claro, claro. Bueno, en fin. Cada uno lo entiende como puede, pero me gustaría saber, al principio de nuestra conversación hablabas de que el arte o la reprogramación a través del arte y la creatividad es algo más que danzar o cantar. Me gustaría abundar un poco más en eso, dado que pienso que las emociones son una expresión más que nada corporal, es decir, se asientan en el cuerpo y que a través de la creatividad y sobre todo del movimiento corporal podemos reprogramar emociones y de ahí cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir, incluso salir de estados tan profundos como ansiedad, depresión, etcétera. Me gustaría incidir ahí un poco, pero va a ser dentro de 30 segundos esta pregunta que te voy a lanzar. ¿Cómo podemos utilizar el arte y la creatividad para reprogramar nuestra mente? Será dentro de 30 segundos aquí en Mindalia Televisión con Víctor Brosa. ¿Quieres formar parte de la comunidad de la nueva consciencia? Acompáñanos en las redes sociales de Mindalia.com, donde millones de personas como tú encuentran conocimiento y conexión espiritual. Salud, misterio, crecimiento personal. ¡No te pierdas nada! En YouTube abrimos una ventana a la sabiduría universal, con entrevistas y conferencias en directo cada día y junto a los mejores especialistas e investigadores del mundo. En Facebook participa de diálogos enriquecedores y consigue una red de apoyo inquebrantable. En Instagram encontrarás a personas con inquietudes similares a las tuyas. Además, tendrás acceso a vídeos cortos que seguro elevarán tu vibración. En TikTok te mostramos que la espiritualidad también puede ser divertida. Información de actualidad desde la conciencia. Síguenos y forma parte de una comunidad donde cada voz cuenta. Únete a la revolución del conocimiento. Y aquí estamos en directo en la revolución de cada uno de nosotros con Víctor Brosa hablando de reprogramación. Mi pregunta que dejé colgada antes de esta información, ¿cómo podemos, Víctor, utilizar el arte, la creatividad, el movimiento, en fin, para reprogramar nuestra mente y generar un cambio en nuestras vidas? Bueno, explico, pongo contexto, ¿vale? Para que se entienda. Si analizamos básicamente el lenguaje del inconsciente, el lenguaje del sistema nervioso, que es la mente subconsciente, el lenguaje del hemisferio derecho del cerebro, que es el creativo, que es lo que entiende el subconsciente realmente, ¿no? Y la mente y el inconsciente, es el lenguaje de los sueños, el lenguaje metafórico, el lenguaje simbólico, ¿no? Que también es el lenguaje que entiende el corazón, nos daremos cuenta que es el lenguaje de la vida, el creativo. De hecho, hablamos del creador, de la creación, o sea, la vida crea, la creación crea. Entonces, es el lenguaje de la vida, ¿vale? Para empezar. Luego, si observamos también cómo nos manejan a nivel inconsciente, te darás cuenta que esas élites, a través de Hollywood, de series, de películas, de medios de comunicación que juegan con la repetición y el alto impacto emocional, representando para nosotros una serie de cosas constantemente, los programas educativos que usan imágenes, usan textos, usan repetición, tú te darás cuenta de cómo se reprograma la mente subconsciente. Es muy sencillo, solo que eso lo hacen para limitarnos. Bueno, digo los que lo planifican, los otros lo hacen porque se lo creen, ¿no? Bien, luego hay otra vertiente, que es el chamanismo y las corrientes iniciáticas, que diríamos que usan lo mismo. La psicomagia lo aprendió, yo veo mucho de la psicomagia, el arte ritual veo mucho de la psicomagia de Alejandro, porque Alejandro aprendió con Pachita, Jacobo Grimber estuvo con Pachita también flipando, porque era un científico que no creía en eso, y yo conocí indirectamente a alguien que estuvo en una sanación con Pachita, yo he estudiado mucho los chamanes, mi maestro era un chamán esotérico de narices, yo me di cuenta enseguida de que la representación ritual era lo que provocaba también, así como puede provocar cosas terribles, puede provocar también que uno se sugestione y crea que se puede sanar y automáticamente, como entran esas creencias, esa nueva configuración, esa posibilidad, eso lo llaman mover el punto de encaje, mover la percepción, y está pasando, yo lo siento, yo lo noto, ha pasado, pues ha pasado. Entonces, el cuerpo es capaz de crear unas remisiones espontáneas brutales en casos de enfermedades. Eso también lo cuenta mucho Tito Figueroa, mi amigo Tito, y esto está ahí. Entonces, básicamente entendemos que es el arte lo que se usa siempre. Lo que pasa es que el arte no solo es bailar o pintar, es todo lo que tiene que ver con representar. Pero yo puedo representar para mí un dibujo. Es más, yo expresando en un dibujo puedo sacar una emoción y dejarla en un papel, luego la tomo y la quemo y la purifico. O sea, porque todo eso para la mente subconsciente es real. Todo lo que se representa y llega al sentir, la mente subconsciente al sentirlo dice, wow, esto lo estoy sintiendo, esto está pasando. Pero claro, está pasando ET, está pasando Poltergeist, está pasando las series de Netflix, está pasando todo lo que yo recibo como real. Los telediarios, las redes sociales, lo que dice la gente que yo adoro, llamo porque lo siento, porque lo ha dicho y lo he sentido. Todo eso está afectando. Entonces, el arte es todo eso que yo puedo representar para convencer a los demás o a mí mismo de lo que quiero que mi mente subconsciente asuma. Por eso Platón prohibía en la República el teatro. No es que fuera en contra del teatro, solo podían hacer teatro los iniciados, los que saben manejar la representación para crear en el colectivo lo que los empodera, no lo que los desempodera. El problema es que quien maneja el arte es la inconsciencia y la parte consciente que conoce esto para manipular y usa la inconsciencia de los que quieren llegar arriba, triunfar, para meterles eso en contratos en donde ellos aceptan porque quieren llegar y ya está. No es que todos sean malos, es que, joder, te ponen un contrato, vas a ganar, vas a lograrlo y tú lo firmas. Pero básicamente también están los que estamos fuera del sistema o más fuera del sistema tratando de crear desde nuestro propio barco opciones. Entonces, claro que yo si bailo, conecto con el cuerpo. De hecho, todas las culturas chamánicas, incluso los sufíes, ¿no?, con sus danzas, todas danzan. De hecho, hay tradiciones todavía que parecen folclore porque se ha perdido lo que llamarían en la India vidya, se ha perdido el por qué se hace. Pero en realidad eso tenía que ver con algo. Tocar pies a tierra, conectar con la tierra, conectar con el cielo, entrar en catarsis bailando toda la noche alrededor de un fuego que simboliza algo, lenguaje metafórico, simbólico, ritual, cuerpo, cuerpo, danza, cantos que van repitiendo en bucle para yo entrar a un estado de conciencia donde yo introduzco esa información, la siento, la vivo, la vibro, la bailo y la... Al sentirla y pensarla y repetirla y vibrarla, la vibración me lleva al impulso de ver que eso es posible. Yo me transformo y transformo mi realidad. Y en grupo, en colectivos más fuertes, obviamente. Las tribus trabajaban así. Todo eso es arte aplicado. Es que se puede descodificar o decodificar, si preferís, y se puede aplicar en cosas concretas. A mí lo que me pasaba es que yo estudié un poco de arte terapia y cosas de estas, se me hacía corto y como yo estuve con maestro esotérico y chamán y con chamanismo y con muchas formas de exploración, la psicomagia muchos años, yo dije, esto es más potente que una simple terapia, que las respeto y me encantan. Debo decir, es que parece que es arte-terapia. No, es arte, todo es arte, no hay nada más que arte. El arte de la cocina, el arte de la guerra, el arte de la paz, arte no ennoblece todo, porque es lo que nos conecta con el estado creativo que nos permite dejar de ser víctima de la vida y creador de mi vida. Soy creador porque soy responsable de lo que me pasa, yo me puedo desprogramar, me puedo reprogramar y puedo ayudar a programar al colectivo, es decir, a abrirle las posibilidades, pero tengo que aprender a manejar todo eso que se va a ir abriendo cuando yo perciba más, cuando yo me dé cuenta de que mis creencias, que es lo que sustentaba mi existencia, no son yo, y entonces yo quién soy, me tendré que reconstruir y mucha gente eso le aterra, ¿no? Y claro, es muy importante sentir. Y la danza, de hecho, fijaros, la gente va a una discoteca a desahogarse. Si en lugar de alcohol y en lugar de inconsciencia hubiera conciencia puesta ahí, como hace mi socio David Layton, que pincha igual, ¿eh?, que en las discotecas, pone mantras, pone algunas cosas, lo mezcla, pero no es que deje de usar un tipo de música, simplemente crea el mismo estado de liberación, pero sin alcohol y sin ese tipo de desahogo destructivo, y la gente se conecta solo con eso. Si ya le pones frecuencias determinadas, si ya trabajas todo eso, pues mucho más, ¿no? Y hay muchas vías, no solamente hay una vía, pero esas vías tienen que tener una intención muy clara, porque el ADN se ha descubierto que descodifica nuestro lenguaje a través de la vibración. Entonces, nuestra vibración, nuestra intención es lo que vale. Más fuerte que la palabra es la intención. Más que una palabra que acompaña a la intención es poderosísima. Sobre todo si la vibración que tú emites es esa. Y no solamente es algo mental. O sea, de aquí. La mente de aquí arriba, ¿no? Y sí, sí, claro. El arte es la herramienta que usa todo eso. Por eso mi obsesión es transformar la visión del arte del mundo. Y que la gente entienda que el arte no es distracción, que lo puede ser. No es decoración, que lo puede ser. No es placer, que lo puede ser. Es mucho más. Es la herramienta, el pilar para crear. De ahí viene arte. Arte, pilar para crear. Y ese arte es capaz de crear representación para ti, para tu subconsciente y para el de los demás, para convencerte a ti y a los demás de que algo que tú quieres sentir para crear puede ser creado. Es creer para ver, no ver para crear. Es todo un mundo. Realmente el que abres una puerta absolutamente gigantesca, la que abres para relacionar el subconsciente y todo lo que tiene que ver con el ser humano, con la incorporación a lo físico y la transformación desde lo físico a lo espiritual y viceversa. En fin, es una puerta grandísima que esperamos ahondar contigo en próximos sucesos. Me gustaría incorporar también alguna pregunta que tiene que ver con las personas que te están viendo y escuchando en este momento. Te saludan desde México, es Chris, y dice que ¿por qué es más dominante el ego que la razón o el subconsciente? Bueno, aquí hay una mezcla un tanto peculiar. Sí. Para mí ha sido una lucha constante porque me cacho con pensamientos recurrentes de creencias limitantes. Y te da las gracias, aunque el diálogo, o sea, se ha cortado ya el texto ahí. Así es que esta lucha continua de la que hablabas tú anteriormente, que se se transforma en pensamientos recurrentes que machacan continuamente nuestra mente, y esto significa finalmente dolor, ¿no? Claro, es que aquí hay una confusión, ¿no? Es el ego es lo que creó tu niño o tu niña de 2 años y medio a 3 años para sobrevivir cuando se dio cuenta de que su autenticidad era limitada, cuestionada por los padres y por el entorno, que te tienen que educar, es inevitable. Todo el mundo tiene un ego. Ese ego es un yo que no es un yo auténtico, porque puedes tener un yo más auténtico, un yo que te ayude a facilitarte que el corazón se exprese y tú andes desde ahí. Pero el yo es un yo defensivo que crea tu niño o tu niña cuando ve que esa autenticidad no puede ser expresada, por lo que sea. No tiene mente racional, no tiene mente analítica, y por todo lo que capta corporalmente, porque ni siente por sí mismo, siente lo que siente la madre hasta los 6 meses y hasta los 7 con mucha influencia del sentir de la madre, de lo que recibió de la madre. Que no es culpar a la madre, es responsabilizar al ser humano de que hay que cuidar mucho a las madres porque son las más preparadas para eso, pero tienen una responsabilidad muy grande también, hay que ayudarlas, porque no es fácil. Porque, claro, ¿cómo puedo no sentir? Y eso que siento va a pasar a mi hijo ya, es parte del juego, no te culpes. También el padre tiene una función ahí, que es hacer que las cosas vayan mejor para que la madre no esté tan estresada. Muy difícil. Pero vamos a no meternos en camisa de 11 varas, porque al final todo es difícil para todos, pero también hay una emoción ahí interesante a trabajar, que es ¿qué configuró mi niño ahí? ¿Qué percibió? ¿Qué se montó para crear un ego, que es una personalidad falsa, que se va a armar junto a la configuración que llamamos subconsciente? Que solamente es un disco duro programado de una manera, pero que se puede programar de otra. Pero claro, todo quedó anclado allá. Por eso nos parece que es el ego. Pero ese ego es la configuración, es todo junto. Tú no puedes ir en contra de una programación. Decíamos lo mismo. ¿Cómo vas a luchar contra tu programación de tu ordenador? Pega la pantalla, pégale cubilletazos, vas a romper la pantalla, pero eso sigue actuando igual, ¿no? Te haces daño a ti. La pantalla es tu cuerpo, es tu vehículo sagrado para que tú andes esta experiencia, es tu avatar. Tú tienes que cuidar ese avatar y tratar de transformar el disco duro que te impide que funcione, porque es cojonudo, tiene un potencial increíble, es de alta gama, es el mejor ordenador que existe, el cuerpo, pero claro, los programas son el problema. Entonces, se ha demostrado ya que no es genético, que la genética la activa la creencia. Esto ya lo demostró Bruce Lipton hace tiempo, ¿no? Uno de los mayores, digamos, referentes mundiales en la célula madre. Tuvo que irse 1 año a tocar conciertos de rock con su grupo que tenía de amigos para ver cómo se lo contaba la comunidad científica, porque estaba acojonado. Decía, hostia, a ver si lo cuento y qué van a pensar. Evidentemente, lo empezaron a apartar porque no conviene aceptar esto. Nos desmontas el tinglado. Bueno, pues así siempre, ¿no? Bien, entonces, yo tengo que entender que se trata de que yo no luche, porque aquello contra lo que tú luchas vas a alimentar. O sea, alimentas el fuego cuando peleas contra el fuego. Ya se dice en el chamanismo. No discutas delante de un fuego. O sea, el fuego alimenta al fuego. Entonces, tú tienes que entender que se trata de que tú respires, como decíamos antes, ¿no? Decía aquí el moderador muy, muy acertadamente, tienes que distanciarte, tienes que observar con humildad, darte cuenta del patrón, entender dónde te pilla, tener la humildad suficiente para verlo y decir, ok, voy a ir dentro a desconfigurar este patrón. ¿Cómo lo hago? Bueno, ahí estamos. Ahí estamos nosotros, pero bueno, hay más gente, supongo, haciendo cosas. Nosotros proponemos esto porque es nuestro tema de toda la vida. Y por eso somos referentes mundiales ya. Pero al final hay muchas opciones. De hecho, muchas corrientes antiguas ya proponían opciones, pero quizá no tenían este lenguaje actualizado que a partir de Matrix empezamos a jugar muchos porque nos daba mucho juego. Pero al final es lo mismo. Ahora, tú tienes que encontrar la forma que te ayude. Y en ese sentido, no pelear más, no luchar contra ti, darte puñetazos, sino ir dentro del disco duro y ver cómo puedo desprogramarlo. En el ordenador personal son ceros y unos, son códigos binarios. En nuestra biología es más complejo, lo hemos dicho, representa para tu mente subconsciente aquello que quieres que crea porque tú lo vas a sentir como real. Pero cada día, sin sabotajes, porque cada vez que te saboteas, estás destruyendo tu castillo. Tú construyes un castillo de arena, te hagas todo un día, pues, vienen los 4 pensamientos de mierda, te cargas el castillo, vuelves a empezar. Claro, es desestabilizador estar todo el tiempo levantando el mismo castillo, porque no sostengo eso en el tiempo, porque me voy saboteando. Tengo que entrar ahí a romper ese sabotaje. No voy a poder pelear. Tengo que convencer al perrito de que coma aquí en lugar de aquí. ¿Cómo lo haré? Tengo que ser hábil, inteligente, jugar a su juego, reprogramárselo. Jugar, jugar, jugar. Es un tema de jugar. Jugar con el cuerpo, jugar con las emociones, jugar a hacer cosas nuevas, jugar a transformarme en quien quiero ser para crear la vida que yo merezco tener. Es un viaje y hay que disfrutar del camino. Y no siempre será sencillo. Estamos hablando de cómo reprogramar el subconsciente con Víctor Brossa y hay algunas preguntas que quiero incorporar para hacer una pregunta general de tal manera que abarque el máximo de respuestas posible. En cuanto a Ruth, que dice desde México, ¿cómo saber lo que trae mi subconsciente y que inconscientemente me limita? Es un juego ahí de palabras que puede que resulte un tanto difícil de interpretar, pero me gustaría generalizar la pregunta y hacerla aún más práctica. ¿Cómo podemos integrar la reprogramación espiritual en nuestra rutina diaria? Es decir, ¿cómo podemos jugar, utilizando tu propia expresión, para saber lo que me trae mi subconsciente, como decía Ruth, y lo que me limita para que yo ni siquiera me dé cuenta de que está ahí? Claro, a mí me gusta jugar mucho con metáforas, ¿no? Porque ayuda mucho. La gente a veces se lo toma literal, pero para mí es una forma de ver la vida que me ayuda. No digo que sea así porque nadie sabemos lo que es exactamente esto. Tenemos teorías todos y creencias. Pero básicamente me gusta ver la vida como un juego en donde el ser que somos, más allá de ese tiempo y este espacio, ese que a través del corazón y el campo electromagnético que genera el corazón, según el Centro de Matemáticas del Corazón de Estados Unidos, nos conecta a ese espacio, a esa ausencia de espacio y tiempo, es decir, esa conexión del corazón. Imagínate que ese ser se proyecta aquí en un avatar para jugar. Entonces, la vida ya no es injusta. Es un tablero de juego lleno de posibilidades. Parece injusta, pero cada uno ha elegido lo que va a jugar desde ese estado. Por tanto, no es injusta. Es el reto que cada uno se planteó y hacía falta luz y oscuridad. Nos parece horrible aquí, no vamos a defender lo horrible, porque nosotros somos los que venimos a enfrentar eso, pero básicamente es parte del juego. No puede ser que esa conciencia que crea, cree también los infiernos. Sí, si no son infiernos, si son parte del juego y el pacto para experimentar algo que no es real y que ahí arriba todo el mundo pues nos estamos riendo, ¿vale? A mí me gusta verlo así porque me hace vivir la vida de una manera diferente porque si no estoy a la defensiva todo el tiempo. Entonces, partiendo de eso, entiendo que este cuerpo está programado para no escuchar, para tener que crear interferencias y no escuchar a ese ser. Eso es parte del juego. Yo tengo que recuperar la conexión y empezar a observar en dónde me atrapa. ¿Cómo lo hago? Observando mi vida. ¿Qué me pasa siempre? Esto lo veréis, si estáis hartos, si sois maestros de vuestros patrones. ¿Por qué? Porque no paráis de sufrirlos, de vivirlos. Toda la vida los hombres me dejan, toda la vida las mujeres me tratan igual, parecen mi madre. Siempre me pasa lo mismo, cuando estoy a punto de lograr algo se me va la mierda. Esto es, la vida es injusta. No, no, para. Observa eso que te pasa siempre porque no a todo el mundo le pasa lo mismo. Es cierto que muchos nos juntamos a decir lo mismo muchas veces para reforzar eso, pero eso se podría desprogramar porque hay gente a la que no le pasa. No tienen suerte, no tienen suerte, hacen algo diferente. Mira que hacen algo diferente, aunque sea por programa. Entonces, el problema no son los programas que te impiden. Lo sabré por lo que se impide en mi vida. ¿Qué se hace imposible para mí que yo deseo? Eso tiene que ver con lo que yo puedo resolver. ¿Con qué? Con los talentos que yo traigo. Pero no sé rentabilizarlos, porque no los reconozco, porque no sé cómo utilizarlos allá. Entonces, es un tema de observación, como decíamos antes, de escucha, de captar no tanto lo que parece que hay en la escena, lo que llamaban antiguamente maya, la ilusión, sino que hay debajo de la ilusión, los patrones. Aunque parezca una mujer en un supermercado que me recrimida, que está en la caja porque yo no hice, es probablemente mi madre en mi infancia diciéndome algo. O sea, se replica mi infancia, pero parece que es otra cosa porque soy adulto, porque es la cajera, porque aquí hay un... No, no, el gobierno es padre, el banco es padre, la cajera es madre. O sea, se arma la configuración en todo lo que mi mente subconsciente asoció con mi configuración originaria. Entonces, es fascinante descubrir en una escena, nosotros hemos desbloqueado juicios, hemos desbloqueado un montón de cosas, antes lo hacía en sesión privada, ahora lo hacemos en grupos, porque no tenía tiempo de tanto, pero porque tú descodificas la información, la entiendes, y entonces puedes empezar a meter la información adecuada. No hay nada más espiritual que reconocer tus patrones, empezar a trabajarlos, transformarte y ayudar a los demás a hacerlo. Porque esto es una ciencia en realidad. Como antes la astrología lo era y la apartaron cuando era parte de la astronomía. Pues esto, todo esto es la parte de los iniciados que antiguamente usaban con la escucha, con la observación, para dar respuesta y crear rituales para que el colectivo o el individuo pudiera trascender una creencia que lo limitaba. Pero hoy en día todo esto es de magufo, ¿no? Como llaman, y solo hay una verdad, que es una ciencia oficial, que nos marcan unos expertos que no sabemos quiénes son. Bueno, es parte del juego, antes era la religión única, ahora es esto, ya lo sabemos, es parte del juego también, me gusta verlo así, pero eso se puede hacer y no es tan, no es tan mágico tampoco, lo es, pero no lo es, de hecho incluso da igual, yo percibo otros mundos, yo, está bien, si no haces daño a nadie, haz lo que quieras, pero usa eso para convencerte de lo que te conviene para ser quien tú mereces y hacer mejor la vida a los demás. Has dicho muchas veces la palabra juego y todo lo último que has dicho me parece que acoplar la palabra divertido es también oportuno en cuanto a que es un juego incluso divertido. Nos han educado, acostumbrado, nos han programado para ver que la vida pasa y nosotros poco podemos hacer más que responder o reaccionar en el mejor de los casos a lo que está sucediendo, cuando en realidad es al revés. Está sucediendo el espejo de lo que yo soy, de lo que de alguna manera he ido generando por mí mismo a lo largo de esto que llamamos vida. En todo caso, desde la seguridad de que somos intocables, de que somos personas milagrosas, de que somos seres espirituales habitando un templo físico, esto se calma, se dulcifica y vuelve a generar una humildad real que te permite estar más sereno para poder seguir observando. No sé si estás de acuerdo conmigo, Víctor, pero yo concluyo así. Totalmente. Es más, se cambia el colectivo cambiando unos primero su vida, transformándose en quien la puede cambiar. Te transformas en quien la puede crear, la empiezas a crear, eso lo compartes y así es como transformas de verdad el mundo. No la prepotencia de salir a cambiar el mundo cuando yo no puedo ni con mi vida, ¿no? Se entiende, ¿no? El intento, el alma quiere hacer eso. Pero claro, quizá el mundo está bien como está para lo que tú vienes a hacer. Si se tiene que transformar, será a base de la transformación individual. Y eso para mí es la era de Acuario que está entrando, porque Acuario la estamos idealizando y es una enseñanza más con luz y con sombra. De hecho, van a utilizar la sombra de Acuario para meternos en un mundo virtual, para meternos en un mundo desconectado de la emoción. Y hay que entender la parte saludable de Acuario y aprovecharla como la de Piscis. Estaba porque era muy saludable, pero nos pillaron en la oscura. Todos uno, todos lo mismo, todos mezclados, todos confundidos. Claro, ellos van a usar siempre la parte oscura. ¿Por qué? Porque si tú te empoderas, vas a achafarles el pastel. Pero bueno, se puede hacer. Lo primero es no polarizarnos ni enfrentarnos. Y es lo más difícil porque ya veis cómo está la cosa, ¿no? Bien, vamos a aprender. Aprendemos del tropiezo, ¿no? Así aprendimos a andar tropezando, cayendo y aprendimos a nadar tragando agua. No hay otra. Muchísimas gracias, Víctor, por tus palabras, por esta información, por esta pasión que pones en las cosas para poder transmitir con el bisturí de un cirujano, quizá, que es tu intención. A veces, pues eso llega de la manera que llega a cada uno de nosotros y, evidentemente, tenemos que interpretarlo, reinterpretarlo y reprogramarlo. Y eso siempre nos cuesta trabajo. Y todo lo que sea movimiento fuera de nuestro alcance nos cuesta un trabajo llegar allí. En todo caso, ha sido un placer que tú llegues hasta Mindele Televisión, que nosotros podamos haber llegado hasta ti y que esto se haya convertido en una conversación fructífera para muchos de vosotros que estáis escuchando y viendo a Víctor Bros. Ha sido todo un honor teneros con nosotros aquí en Mindele Televisión, Víctor. El honor es mío, de corazón. Muchas gracias. Un placer. Gracias a todos los que estáis aquí también y a Mindalia por el trabajo que está haciendo y todo mi apoyo ante esta iba a decir batalla, pero no quiero decir batalla porque estaríamos luchando. Este punto de conciencia dentro de un océano de inconsciencia. Muchísimas gracias, es verdad, a mí tampoco me gusta pensar que estamos batallando nada, hay que crear más que intentar ir contra lo que ya es creado, manifestar, yo tampoco pienso que creemos nada si no manifestamos continuamente. Ha sido todo, hemos manifestado esta realidad, eres tú el responsable de poder saber qué es lo que tienes que hacer con ella y hasta la próxima, que será dentro de unos minutos en el próximo directo, tendrás tiempo seguro para empezar a integrarla y a reprogramarla. Hasta entonces, un saludo.